día y feliz año nuevo. Estamos empezando este nuevo año. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista, el Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, dando saludos a nuestros radioescuchos que están escuchando este programa. Esperemos que ustedes están bien y listo para recibir bendiciones hoy en día. Vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti orando por los radioescuchos de nuestro programa. Será aquí en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes o en Nicaragua. Sea con todas ellas hoy en día. Padre Santo, ojalá que están en buen salud. Y si no están en buen salud, que usted lo toque y use este programa radial para hacer su culto de iglesia hoy. Pedimos por las necesidades físicas en la salud, tanto como en las materiales que pueden trabajar y suplir la necesidad de sus familias hoy en día. Y especialmente, Padre Santo, bendice los que no son salvos todavía. Ojalá que eso será el día de salvación por ellos. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y quiero dar a ustedes la dirección para llegar a la Iglesia Bautista del Buen Samaritano. Cuando llegas a Moca por la carretera 111, bueno, cuando viene de Aguadilla, llego a McDonald's y Burger King y cuento 4 semáforos siguiendo hacia San Sebastián. 4 semáforos en la carretera 420, veré a la izquierda. Y seguir esta, al fin, veré a la derecha en la 125. Sigue esta por 1 milla y va a encontrar una parada de guaguas. En esta parada de guaguas, veré a la izquierda. Si usted va a la iglesia pentecostal grande, en el lado izquierdo, ya es demasiado tarde. Regreso un poquitito y veré entrando las parcelas La Salle. Y estamos media milla dentro de las parcelas. Y estamos esperando ustedes con brazos abiertos esta mañana a las 10 de la mañana. Y esta noche a las 7 de la noche. Estaremos esperando ustedes. Y ahora vamos a escuchar un himno que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Hermano Michel, adelante con el himno, por favor. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, el sol dará su luz ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Gracias por este himno. Y ahora mira conmigo en Proverbios capítulo 27, verso 1. Proverbios 27, 1. Que dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. He usado este verso de escritura mucho en mi predicación. Y siempre es bueno que nosotros recordemos esto, porque no sé si tenemos una mañana o no. Estamos empezando el año nuevo. Ya hemos pasado uno o dos domingos atrás. Y yo quiero titular este mensaje. Y si eso fue, ¿qué, pastor? Bueno, si eso fue muchas cosas, vamos a mencionar aquí. Vamos a usar nuestra imaginación un poquito hoy. Y quiero decir, pues sí, el terremoto del sábado de la mañana en diciembre, creo que era como 16 o 17, me puso en mente de este mensaje. Vino este fenómeno en un momento de la mañana inolvidable, y yo me imagino que todos ustedes, como yo, fueron despertados con un poco de miedo y a lo mejor salieron en la calle para esperar a ver qué iba a pasar, a ver si iba a pasar más. Sabemos que todas las cosas están predechas en Mateo 24 y también en el libro de Apocalipsis. Y entonces vamos a mirar Mateo 24, 1 al 8. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, no veáis todo esto. De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo están estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañaron. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es menester que toda esta acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino como reino, y habrá hombres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Nosotros vivimos ahora mismo en los principios de dolores. No sabemos hasta dónde vamos en esto, pero esa es la parte en que estamos ahora. No sabemos cuándo viene el último terremoto para nosotros o por ustedes donde quiero que están escuchando. Ya hemos tenido dos terremotos grandes en este año pasado, en el 2011. Y todavía hay posibilidad para más porque yo estoy grabando esto en diciembre de 2011. Y déjame decir, el mismo 16 de diciembre, yo y Doña Reyes, mi esposa, celebramos 35 años viviendo en Puerto Rico. Yo espero que tenemos mucho más, pero doy gracias que hemos celebrado en una manera agradable a Dios. También nosotros hemos celebrado 50 años de casamiento y esos mismos 50 años tengo yo en el ministerio hablando con gente española, ¿sabe? O enseñó mi primera clase bíblica el 16 de diciembre, perdóname, el 31 de julio, cuando yo fui casado. Celebramos 50 años de matrimonio y también 50 años de enseñar clases bíblicas en español y después de predicar. Y yo espero que tenemos mucho más, pero doy gracias a Dios que hemos celebrado esos dos aniversarios en una manera agradable a Dios. Pero ya hemos celebrado 35 años de predicación del Evangelio de Cristo aquí en Puerto Rico y en otros países donde estamos predicando también. Yo doy gracias a Dios por el Internet que estamos predicando en muchos países y por diferentes partes del mundo. Ojalá que Dios permítame seguir predicando el Evangelio en cualquier oportunidad en ministerio que Cristo nos da. Déjame decir que tenemos un buen ministerio en el Internet todos los domingos a las 11 de la mañana y están grabados porque ustedes pueden ver en el momento cuando te conviene. Simple tocar la dirección ibbsmoca.com y toca el botón que dice en vivo y usted va a tener un sinnúmero de oportunidades de ver nosotros predicando. Y ya en la iglesia estamos predicando casi todos los cultos bilingüe en inglés y en español. Entonces puede invitar sus amigos que hablan inglés también buscar este programa. Como han dicho, ya celebramos 35 años de predicación del Evangelio de Cristo aquí en Puerto Rico. Pero un día vamos a celebrar la última. Ojalá que Dios permítame seguir predicando el Evangelio en cualquier oportunidad y ministerio que Cristo nos da. Y ahora mismo estamos planeando para que el ministerio mío continúe después de mi muerte. Ojalá que eso lleve a cabo por medio del Internet y todo esto, y el radio y todo. Y quiero seguir predicando el Evangelio en cualquier oportunidad y ministerio que Cristo nos da. Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos muchos ministerios. Estamos predicando por medio de radio, por medio del internet, y tenemos nuestros programas grabados en vivo donde usted puede vernos, y también estamos en Facebook con esto, y estamos repartiendo tratados y repartiendo porciones de la Biblia en muchos lugares. De hecho, el día 23 de enero vamos a tener un grupo que se llama Bearing Precious Seed, que viene de los Estados Unidos para ayudar nosotros en compartir el Evangelio. Tenemos Evangelio según San Juan y Romanos y muchos tratados y mucha información acerca de nuestra iglesia que vamos a compartir. Y un día vamos a celebrar el último aniversario, ¿sabe? Pero siempre, siempre seguimos trabajando hasta el día viene. Y yo pregunto, ¿y si eso fue su último año, si eso fue su último día para aceptar a Cristo, qué hará de usted? Y un día yo voy a predicar mi último sermón. Si esto fue el último, yo quiero predicar un mensaje tan claro que cualquiera puede entender. Espero que tenga el poder y la mente de predicar el mismo mensaje que estoy predicando hoy hasta cuando Cristo me llama para la eternidad. Cristo es el único camino de salvación. No hay ninguna otra manera de salvación. Juan 14, versículo 6. Vamos a leer este verso. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Él es la única dirección. Salvación es solamente por la gracia de Dios. No hay ninguna otra manera de salvación más que la gracia. Yo soy salvado sin ninguna obra para salvarme. ¿Sabe? La obra fue hecha por Cristo en la cruz del Calvario, pero yo no tuve que hacer nada más que creer en Él. Y si mi salvación y por la gracia, y si mi salvación fue comprada por Cristo, y yo no hice nada para ganar mi salvación, pues yo no puedo hacer ninguna cosa para perderme la salvación tampoco. La salvación es un regalo de Dios. La Biblia dice también, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo predico una salvación completamente de gracia y no de obras. No hay nada que podemos hacer para perder esta salvación. Dame leer un verso aquí, si yo me recuerde bien, que no marcar para leer en este sermón, pero Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Nadie ni nada puede arrebatarme de la mano de Dios. Un día usted va a escuchar su último sermón, invitación para aceptar a Cristo. Y amigo mío, eso es un asunto serio. Como han dicho muchas veces, usted no está garantizado ningún otro día de la vida. En 2 de Corintios 6, 2 también. Además que nuestro texto de esta mañana, no jactarás del día de mañana porque no sabe qué traigo el día. Pero también hay este verso en el Nuevo Testamento. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te has socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de la salvación. Yo sé de unos cuantos personas que han escuchado su último mensaje de mis labios y han tenido su última oportunidad de salvación. Me contaba un día de un amigo mío allá en Georgia que está escuchando mi programa radial. Y él dijo a su esposa, mira, llama a Don Charlie y dice que prepara un mensaje para un fúnebre porque yo me voy pronto. Y la esposa, tú sabes cómo están ellas, ella dice, ah, no, tú no vas a ningún sitio pronto, tú tienes muchos años de vivir. Pero dentro de un rato, pues él se fue con el Señor. Y después ella me llamó, sabe, diciendo, ojalá que me han llamado antes para que yo podía ir allá y hablar con él acerca de la plan de salvación. Pero no tuve esto. Y una noche cuando yo estaba trabajando en la imprenta Print Pack allá en Atlanta, era un día de antes de Acción de Gracias. Y yo estaba hablando con un colaborador mío y hablo de él acerca de la cosa de Dios. Él se ríe y se burla de mí. Pero aquella noche, después que yo salgo del trabajo, aquella noche, un horno de ácido hirviendo se vira encima de él. Y él fue hospitalizado por un tiempito, pero nunca tuvo la oportunidad de visitarlo. Él se murió, que yo sepa, sin conocer a Cristo como su Salvador personal. Y había un persona cristiano que estaba andando afuera de la voluntad de Dios. Y un jueves por la noche, él me dice a mí, cuando yo terminó de predicar, él me dijo, yo tengo que prepararme pronto y yo se lo digo, sí, que ahora es su tiempo de prepararse. Pero él no lo hizo y el próximo lunes él se fue a trabajar y él dijo a sus amigos de trabajo, mi cara se siente bien raro. Y él se cayó en el piso y nunca se levantó, y en una semana después que yo le daba a él su última oportunidad, una semana después yo estaba en la iglesia predicando su sermón de fúnebre. Usted dice, pastor, está tratando de asustarnos. No, no estoy tratando de hacer esto. Estoy diciendo que su última oportunidad puede venir hoy en día. Eso puede ser la última mensaje que usted escucha. Y yo quiero decir a usted, por si acaso, acepto a Cristo como su Salvador personal. Y ya tú no tienes que estar preocupado por esto. No permita que Satanás robe esta oportunidad de usted. Recibe a Cristo antes que demasiado de tarde. Y mi consejo es que hacerlo ahora mismo. Tú puedes doblar su cabeza. Pero déjame poner un punto más. Y si esto fue su última oportunidad, ¿qué excusa da usted a Dios para no haber recibido a su Hijo, Jesucristo, como tu Salvador personal? Y la respuesta de esta pregunta es que no hay ninguna excusa. Mucha gente se está diciendo hoy en día, yo lo acepto a Cristo si no fue por fulano de tal, que supuestamente es cristiano, pero no está andando como un cristiano. Amigo mío, usted no tiene que dar cuenta por las acciones de esta persona. Usted tiene que dar cuenta para sí mismo y yo para mí mismo. no hay ninguna excusa. Pero pastor, yo he visto un pastor que dicen que el pastor es predicando el evangelio y él siempre está andando mal, sabe, siempre anda mal con la gente. No permite que este pastor robe a usted de su vida eterna. Dios no va a juzgar a usted porque lo que han hecho este pastor. Yo sé de muchos pastores que han hecho cosas malas. Yo no voy a permitir que ellos me roben la bendición que es mía. Yo voy a andar lo mejor que posible delante de Dios. Y yo no voy a dar excusa a ninguna persona. Pero, pastor, alguien en la iglesia me ha hecho un maldad a mí. Está bien, excepto a Cristo. Y tú no tienes que enfrentar y dice que esa persona era de entre de tú y tu Dios. Excepto a Cristo hay ahora mismo. ¿Por qué no dobló su cabeza? Y dice como palabras así en oración. Padre Santo y Padre Bueno, yo estoy recibiendo a Cristo hoy en día. Padre, yo te pido que tú me salvaste. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y si usted ha hecho esta decisión hoy, pues llama a nosotros. El anunciador va a dar los números de teléfono y las direcciones de email y todo. Dios te bendiga, Dios te guarda. Hasta el próximo programa. Amén y amén. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537, correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.